cada semana, ya saben que cada lunes rescatamos la biografía de mujeres destacadas en sus distintos ámbitos profesionales y la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer. Ya saben que hemos iniciado un segundo ciclo en ese sentido, que estamos enfocando principalmente en mujeres de nuestro entorno, en la actualidad, destacan, ya decimos, en esos distintos ámbitos profesionales. Inaugurábamos esta sección la pasada semana con la científica salmantina Flora de Pablo y dentro de ese marco científico hoy vamos a continuar con la asturiana Margarita Salas. Sin duda una de las científicas españolas principales del siglo XX. Hablar de Margarita Salas es hablar de una parte importantísima de la historia de la ciencia en nuestro país. Fue discípula de Severo Ochoa en la década de los 60, casi hasta el día de su fallecimiento, el 7 de noviembre de 2019. Mantuvo su pasión por la ciencia e iba cada día al laboratorio donde trabajaba. No concibo la vida, decía, sin investigación. Nacida en Canero, Asturias, en 1938, fue sin lugar a dudas una de las científicas más importantes de la historia de España. Tras licenciarse en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1964, junto a su marido, Eladio Viñuela, y ante la falta de financiación en España, emigró a Estados Unidos, al Departamento Científico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, donde trabajaron junto a Severo Ochoa hasta 1967. Gracias a la financiación americana para desarrollar la biología molecular, volvieron ese año a España, donde fundó el primer grupo de investigación en genética molecular del país. Entre los logros de su carrera, Salas cuenta con el descubrimiento del ADN polimerasa del virus bacteriófago P29, que tiene una aplicación crucial en biotecnología. Permite amplificar el ADN de manera sencilla, rápida y fiable. Básicamente, ensamblaba moléculas de ADN mucho más rápido y con mucha más precisión que otras moléculas. Por ello, se usa en medicina forense, oncología y arqueología, entre otras áreas. Por ejemplo, a nivel médico permite a los oncólogos ampliar pequeñas poblaciones de células que podrían dar lugar a tumores y así estudiarlos con más facilidad y rapidez. Sin embargo, el suyo no fue un camino de pétalos de rosas, sino un camino de baches con un escollo realmente duro, el machismo en el mundo de la ciencia. Como apuntaba a finales de 2018 en una entrevista, cuando era joven, Margarita Salas apuntaba a las mujeres no se nos consideraba capacitadas para investigar. Incluso mi director de tesis, Alberto Sols, era muy machista, aunque después se convirtió. Aunque sí es consciente de que esa mentalidad machista del año 1961 ha cambiado enormemente, afirmando que ahora es distinto, estoy muy bien considerada, apuntaba antes de fallecer. De hecho, sobre el papel de la mujer en la ciencia, se mostraba muy directa. Yo no quiero cuotas, no quiero que las mujeres se nos dé nada por el hecho de ser mujeres, que se nos dé si lo valemos, pero que no se nos quite por el hecho de serlo. La investigadora del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en Madrid, siempre defendió la ciencia como método esencial del desarrollo humano. Lo importante, decía, es hacer investigación básica de calidad y de esta pueden salir resultados aplicables que no son previsibles a primera vista y sin embargo salen y pueden ser rentables. A lo largo de su carrera, Margarita Salas recibió numerosos premios internacionales y nacionales, entre los que se encuentran la Medalla Mendel, el Premio Rey Jaime I, el Premio Ramón y Cajal a nivel nacional, el Premio L'Oréal UNESCO y la Medalla Echegaray, otorgada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue de hecho la primera mujer en recibirla. Salas fue además miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.